cartel. Leo y me dicen qué tengo que hacer. Leo en la escuela y en el jardín. Leo y aprendo y me puedo reír. Leo los cuentos, leo el papel. Miro dibujos y puedo leer. Y leo el diario de mi papá. Y si no entiendo, ¡qué rabia me da! Quiero que un día pueda escribir y que otros chicos me lean.